Es hora de informarnos. La información policial que llega de la mano del comisario Darío Almendros, información policial de la ciudad de Saladillo en las últimas horas. Buen día, comisario, gracias por atendernos. Buen día, estoy en la audiencia. Bueno, comisario, ¿cuáles son las novedades que sucedieron en las últimas horas en la ciudad de Saladillo? En primer lugar, el día sábado, cerca de la medianoche, inicia una causa por tentativa de suicidio en virtud de que un detenido alojado en esta dependencia, José María Santillán, intentó quitarse la vida mediante un ahorcamiento, situación que no llegó a suceder, siendo trasladado, internado en el hospital. El detenido se encuentra todavía con la debida atención médica, estando en este momento en una etapa de recuperación. El hecho se le dio intervención como corresponde a las autoridades judiciales en turno, habiendo intervenido la doctora Patricia Ortel. Y en la fecha, aproximadamente a las 2 de la madrugada, se procede a la aprehensión de dos jóvenes por el delito de robo, quienes sustrajeron el autoestéreo y algunos otros elementos menores de un Fiat Uno que estaba estacionado en Alisal entre Sojo y Roca, quedando estos dos jóvenes alojados en esta dependencia, también a disposición de la misma autoridad judicial. Esos serían los dos hechos relevantes del fin de semana, Carlos. Bueno, muchísimas gracias, comisario. Gracias a usted. Hasta luego.